Looking for the perfect holiday items this year? Don't look any further. PersonalCreations.com is the place for the most special holiday decor, accessories, and gifts. And right now, you can get 20% off all Personal Creations unbeatable holiday items. Plus, everything can be personalized. That's right, you can add a name, photo, special message, and more. It's fast and easy to order, and you'll get 20% off everything. Just go to PersonalCreations.com, look for the star in the upper right corner, and enter the secret code HURRY. That's PersonalCreations.com. Code HURRY. PersonalCreations.com. Secret code HURRY. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y opinión. El universo del caballo en internet. Caballos y opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Adelante. Soy el doctor Jorge Augusto Murga, desde San Diego, California, transmitiendo para todos los seguidores de Radio Caballos y Opinión.com de Buenos Aires, Argentina, y su director, doctor Mario López Oliva. En esta ocasión tenemos a nuestro invitado especial, que es el mexicano caballista Sergio Mendoza, presidente de la escuela Club Escuela Hípica Jalisciense, que se encuentra ubicada en la ciudad de Guadalajara, México. Ellos van a efectuar el próximo fin de semana, que son los días 10 y 11 de diciembre, uno de los eventos más tradicionales de todo México, que será el 61 aniversario de la Escuela Hípica Jalisciense, y en su edición de 34º Clásico Club Escuela Hípica Jalisciense, auspiciado por sus patrocinadores Dalton, Don Fulano Tequila, Álvarez Puga y Asociados. Y tienen ellos un programa de varias pruebas de salto ecuestre que se inician en el día sábado, con pruebas de un metro, 1.10, 1.20, 1.30, y el domingo tienen la prueba 5 de un metro, luego la prueba 6, que es la primera copa Álvarez Puga y Asociados, a 1.15 metros, con una bolsa de $4,000 aproximadamente, y luego la prueba número 7 es el 34º Clásico Club Escuela Hípica Jalisciense, que es la tercera edición del Trofeo Challenger de esta competencia. Sergio Mendoza, bienvenido a Caballos y Opinión. Quisiera, por favor, que iniciaras tu entrevista con una crónica de lo que ha sido la Escuela Hípica Jalisciense, fundada por el coronel de caballería Vicente Mendoza, tu padre, en 1950. Con tantos recuerdos, ¿verdad?, de que arrancan desde la época de oro de la equitación militar del ejército mexicano, desde la época de los caballistas que ganaron las medallas de oro en Londres 48, entre los que estaba el teniente coronel Mariles y su grupo de jinetes militares. ¿Qué nos puede decir de la historia de la Escuela Hípica Jalisciense? Sí, cómo no, Jorge Murga, primero los saludo a todos. Y es mucho honor estar en la cabeza del Club Escuela Hípica Jalisciense, que sí, efectivamente fue inaugurada por mi padre, coronel Vicente Mendoza Gutiérrez, en el 1950. Mi papá, coronel de caballería, especialista en equitación, y cuando estuvo aquí en Guadalajara en 1950 inauguró la Escuela Hípica Jalisciense, que hemos estado ya en 4 ubicaciones físicamente en la ciudad de Guadalajara, que empezamos donde pues meramente el centro de Guadalajara, y conforme ha ido creciendo la ciudad, pues hemos tenido que ir buscando terrenos en las afueras. Él manejó la Escuela Hípica Jalisciense hasta el 1966, que hubo un accidente en la carretera donde él desgraciadamente falleció, y fue donde yo tomé las riendas de la Escuela Hípica. En ese entonces sí, efectivamente era la época de oro de la equitación militar, tiempos de el general Mariles, de Rubén Urisa, de Palafox, de Alberto Valdés, un sinnúmero de jinetes militares con toda una gran experiencia. Y sí, efectivamente, y de los grandes logros, pues no repetidos, en la medalla de oro en Londres 48 con el general Mariles. En esa época, también a mi papá era la segunda opción para ponerlo como director del equipo ecuestre. Pero mi papá estando en Guadalajara y el general Mariles en México, pues él lo manejó y lo manejó excelentemente bien. A través de la historia de la Escuela Hípica, pues mi papá, aparte de tener en el hípico el equipo militar, que en su turno fueron pasando varios militares, tenía el grupo de civiles trabajando y disfrutando de este deporte. Y después, pues sí, vino sobresaliendo los jinetes civiles, que tenían pues más libertad y más poder de adquisición de los caballos buenos. Desde el 1966 yo agarré las riendas, que mi papá tuvo el accidente en la carretera, y hemos continuado hasta la fecha, donde hemos celebrado ahora, como dijiste tú, el 34 aniversario, 34 clásico de la Escuela Hípica Jalisciense, donde es un trofeo Challenger que lo gana el que lo gane 3 veces, aunque no sea consecutivamente. La primera edición que lo ganó 3 veces fue Kim Cárdenas, una jinete experimentada, famosa de aquí de Guadalajara. La segunda edición la ganó Alberto Aldana, Tito Aldana, conocido pues en varias partes del mundo como uno de nuestros mejores jinetes jaliscienses. Y ahora empezó la tercera edición, que va a ser, y la ganó el año pasado en diciembre Héctor Caro, que prometió que él le toca ganar esta edición. Ojalá, ahí ahora este domingo, irá a ver, pues no sé, alrededor de 40 inscritos en esta prueba. Va a entrar mi hijo Juan Vicente Mendoza con 2 o con 3 caballos, que Juan Vicente también ahora ya me está echando la mano con el club, y que pronto entregaré y quedará en buenas manos el Club Escuela Hípica Jalisciense, para que con él viva otros, no sé, 40 años, y luego pues entregue a alguno de sus hijos y darle tradición para que un día Escuela Hípica Jalisciense cumpla 200 años. Y ahora es 61 aniversario, que vamos a tener un festejo con un concurso muy bonito, tradicional, que a todo mundo le gusta mucho. Vienen jinetes de México, de Querétaro, de San Luis Potosí, Aguascalientes, de varias partes, y festejaremos este gran evento. El lunes, si quieres, te mando toda la reseña y los ganadores y todo el éxito que espero que tengamos, ¿verdad? Sí, sería una excelente, una contribución de que después de esta entrevista tenga la redacción para que el doctor Mario López Oliva lo publique en el website de Caballo Opinión, y todos los compañeros caballistas de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, México, Estados Unidos, España. ¿Cómo no? Yo el lunes de este evento tan tradicional. El lunes a primera hora te mando toda la información, y igual te puedo mandar toda la las reseñas de la prensa local para que pues hagan favor de que se conozca ya lo que hacemos por acá en Guadalajara, ¿verdad? Sí, aquí estoy viendo, mencioné inicialmente algunos, pero aún hay más de tus patrocinadores que siempre son muy importantes: Capino, B. Vallarta, Macana, Catrina, sí, Idea. Gracias a ellos logramos todo esto: Escapino, Dalton, Brisas Vallarta, Idea, Banregio. Tú sabes que pues son muy necesarios los outdoors patrocinadores para lograr estos eventos, ¿verdad? Banregio. Banregio es un banco de unas personas del norte de Monterrey. Están abriendo sucursales por toda la República y hemos tenido un buen apoyo de parte de ellos, ¿verdad? Sin menospreciar Noble, pues, a Dalton y todos. ¿Cómo? Eso, ¿cómo has tenido tú tanta receptividad entre tus patrocinadores? Pues principalmente, Jorge, que muchos de ellos han sido jinetes o están montando con nosotros. Y meramente, pues motivo de amistad, que ellos nos apoyan, ¿verdad? Lógicamente, pues a ellos les interesa promocionar sus productos, ¿verdad? Entre el público que va y nos acompaña. El domingo yo espero tener ahí en el hípico, en el evento, pues alrededor de 1,500 gentes, ¿verdad? Un número muy considerable. Muy considerable, sí, y en la prueba, en la estelar, en el clásico, pues contaremos con alrededor de 40 jinetes. Mañana jueves son las inscripciones, y mañana en la tarde pues ya me doy cuenta quiénes y cuántos, ¿verdad? Pero sí vienen todos, y bien armados, ¿eh? Viene Tito Aldana con 2 o 3 caballos, viene Marco de la Torre con 2 o 3 caballos, Kim, Esther Torcaro, Juan Vicente, mi hijo, entra con 2 o 3 caballos también. Y va a estar muy bonito y muy peleado, porque va a ser el 34 aniversario, el 34 clásico, en la tercera edición. Y el 61 aniversario, que pues se dice fácil cumplir esta edad, creo yo que en México, en toda la República Mexicana, debemos de haber pues 2 o 3 clubes con esta edad, ¿verdad? Pues todos los otros clubes más nuevos, unos han desaparecido y pocos continuamos con la tarea de nuestro deporte, la equitación, fomentarla por todos lados, ¿verdad? Y Escuela Hípica del Cisne tiene esta meta de que no nomás la gente pudiente logre practicar este deporte. Tenemos Caballitos Club, tenemos instructores, tenemos todo para que todo, a todos niveles de la gente puedan practicar este deporte con clases y programas de un día a la semana, 2 días a la semana, el que quiere 3 días a la semana, el que quiere diario. Tenemos todos los planes para que toda la gente en Guadalajara pueda practicar este precioso deporte. Te quiero mencionar una anécdota después que termines ahí tu comentario. Ajá. Te voy a mandar, Jorge, también. Sí. Te voy a mandar también una serie de fotografías que estoy armando, toda la historia de la Escuela Hípica gráfica, puras fotos desde aquellos entonces hasta ahora. Te voy a mandar un avance. Yo espero el próximo año ya editarlo, el libro y todo eso, pero te voy a mandar un montón de fotos que igual vas a conocer mucha gente, ¿eh? Y está muy interesante. Sí. Igual te la pongo, si me pones un correo para mandarla a Argentina, a alguna dirección electrónica, ¿verdad? Te lo vamos a enviar de caballosdeopinion.com para todos los seguidores de Caballos de Opinión. Sí, y para darle seguimiento y mandarles todos nuestros eventos que tenemos, ahora el 15, 13, 14 y 15 de enero abrimos la temporada 2012 ahí con nosotros en Escuela Hípica Jalisciense, con todas las categorías y las pruebas oficiales. y ese tiene un, le llamamos el concurso hípico de invierno, apertura 2012. Y empieza a contar los puntos otra vez para sacar los campeones estatales y luego ir a competir al campeonato estatal y darle seguimiento a todo, ¿verdad? Ojalá que pudieras estar presente. Si no, para el próximo año, que generalmente el aniversario es el segundo fin de semana de diciembre, te hagas un campito y vengas para también probar un tequilita Don Fulano, ¿verdad? Muy bien, voy a considerarlo. La única circunstancia que tienes conocimiento es que la convención anual de la Asociación de Veterinaria Equina Americana siempre es en diciembre y por la mayor parte de las circunstancias ha coincidido con esa fecha de la convención americana. Ajá. Que ahí te enteras tú por todos los colegas ahí de Guadalajara, que en esa sí. fecha pues la mayoría se ausentan y se van a donde sea el correspondiente, ¿verdad? Sí, pero, de hecho me dijo Nacho. La fecha y es compatible. Ojalá sea por acá en México para que en una vuelta pues estar en los dos eventos, ¿verdad? No, siempre es en Estados Unidos o en Canadá, entonces tenemos siempre que estar en allá. Estados Unidos porque es donde son casi todos. Oh. Pero sí, sí sería muy muy agradable tener oportunidad. Provechoso de y me daría mucho gusto que estuvieras por aquí. Igual a todos tus colegas de Argentina, quiero invitarlos cuando vengan. En Guadalajara estamos a sus órdenes, ¿verdad? Si es un plan de vacaciones de una semana, que puedan venir con nosotros, tenemos todos los planes, ¿verdad? Para que disfruten turisteando y practicando su deporte. Muy buena sugerencia. Por ahí tuvo muy buena Mario López para Oliva a una invitada que es María Cristina de la Serna, que ella es instructora de equitación y dio una conferencia sobre embocaduras, ¿verdad? Entonces esa opción está abierta para todos los caballistas profesionales de la industria del caballo, incluyéndote a ti, para que desees disertar algún tema que tú consideres muy importante y trascendental de toda esa experiencia que has adquirido en toda una vida, ¿verdad? Dedicarte a los caballos. Ah. Es importante que compartes tu conocimiento para toda sí. la Argentina, la América Latina, España, todos los seguidores. Sí, cómo no, me dará mucho gusto, sí. Y por aquí estoy leyendo el programa y veo que tienes aquí al favorito, que es Héctor Caro, que él ya ha ganado varios. Tiene dos a favor para ganar el trofeo. En la segunda edición él lo ganó dos veces también. El año pasado. Pero no tenía, tres. No tres. El año pasado en diciembre. Tiene que ganar tres. Héctor Caro el año pasado estaba con dos triunfos. Con Mario dos. Fernández con dos. Aquí estoy viendo. Sí. Alberto Aldana con dos triunfos y Marco Latorre. Los cuatro jinetes estaban con dos triunfos. Cualquiera de esos cuatro ganaba. Y pues le tocó la suerte y montó muy bien Alberto Aldana y él se llevó el trofeo. Y ahora pues está empezando la tercera edición, que dice y Héctor Caro, vas a ver, Sergio, que ahora lo voy a ganar yo. Y le dije, Héctor, claro que es posible, ¿verdad? Claro que es posible porque montas excelente, tienes buenos caballos. Y hasta en un momento dado, en tres veces seguidas, suena sí. difícil, pero no imposible, ¿verdad? Claro. Eso sería un gran premio que el otro día estaba recapacitando. ¿Qué pasara si un jinete de esto lo ganara tres veces consecutivo? Entonces voy a pensar en un premio que valga la pena si esto sucediera. que, como te digo, no está imposible. Está difícil, pero no imposible, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sientes? Eso, Sergio, ¿verdad? De la ahora Club Escuela Hípica Jalisciense, tradicionalmente fue únicamente escuela y ahora ya cambiaron la modalidad Club Escuela. ¿Es en alguna manera diferente su operatividad? No, sí, sigue siendo la misma escuela hípica, y hace un par de años le agregamos ahí club para pues que no sea nomás escuelita de equitación, que sea un club donde pueden montar jinetes avanzados, ¿verdad? Escuela me parecía que pues puro niñitos y puro jinete elemental. Tenemos de los mejores jinetes, tenemos de los mejores instructores, ¿eh? Tengo ahí a Trilli Quijano, ¿te acuerdas de ella? Claro, Coco, sí. Quijano, Javier Fernández, Coco, sí. Ingrid Matos. Yo los hacía en Puerto Vallarta. Se vinieron, se retiró un rato Trilli y Coco, se fueron a Vallarta al mar, y pero pues no pudieron dejar los caballos. Y volvieron y están aquí en Guadalajara y están ahí conmigo. De hecho, tienen una casa ahí mismo en el club y nomás atraviesan la calle y ya están en las pistas y todo. Cosa que... Pues, Sergio, para que nuestro público sepa más... Sí, para que el público sepa más del entorno del Club Escuela Hípica Jalisciense, ¿quieres explicarle lo que hay en alguno de los aspectos pues turísticos de Guadalajara y sus alrededores y de la provincia del estado, la provincia de Jalisco y de los sitios de mar, verdad, como Puerto Vallarta, Melaque, etcétera? Sí, cómo no, tenemos una ubicación en Guadalajara excelente donde tenemos cosas muy hermosas, una ciudad bonita con muchas tradiciones. Somos la cuna del mariachi, la cuna del tequila. Con gente muy hospitalaria, con toda una serie de edificios que se hicieron ahora para los Panamericanos, que fue un éxito seguramente. Los caballos estuvieron increíbles. Y todos los alrededores de Guadalajara, los Altos de Jalisco, las playas, Vallarta, Manzanillo... hay mucho que hacer, museos por todos lados y gente, sobre todo, muy hospitalaria. De hecho, los invito que vengan a Guadalajara, que conozcan y donde estamos, a sus órdenes, en el Club Escuela Hípica Jalisciense. Estamos en Facebook, así como dice Club Escuela Hípica Jalisciense. Y estamos ahí, la ubicación, ahí están las fotos, ahí está mucha historia de lo que hemos vivido. Y que hemos sobrevivido a pesar de tropiezos y de crisis económicas y de todo. Pero estamos firmes y ya con la tercera generación, Juan Vicente, que en un... El próximo año yo creo que ya le entrego las riendas, claro, yo estaré atrás, pero ahora le toca a los jóvenes, ¿verdad?, dirigir y llevar las riendas. Así que por aquí los espero a todos los argentinos. De hecho, hay varios argentinos aquí montando, gente que se ha venido, Juan Manuel Luzardo, aquí está, Augusto Marc. Augusto Marc está de instructor privado de los Paviches, de los Martín del Campo. Juan Manuel Luzardo, un buen jinete que monta también en varios clubes, monta, trabaja caballos ajenos, los pone, los entrena, y para que los dueños de los caballos tengan puesto el caballo a la hora que se necesite para cualquier concurso. Y dos o tres más personajes que ahorita no lo recuerdo, pero... están varios acá y que por cierto pues son gente agradable, gente honesta, y que pues también tienen un país con mucha tradición en los caballos, ¿verdad? Así que Argentina tiene casa en el Club Escuela Hípica Jalisciense en Guadalajara. De una vez les doy mi correo mendozasergio@hotmail.com, donde contestaré todas las preguntas y estaré a sus órdenes y que conozcan nuestro lugar. De cualquier manera, en un rato te mando todas esas álbum gráfico donde vas a ver desde mi papá y todos los jinetes de abolengo de aquella época, los pantalones de montar con ala en la pierna, todas las botas aquellas antiguas. Está muy interesante ver todas las innovaciones que ha habido ahora. Los cascos cuando eran cachuchas, y ahora los cascos modernos, las botas con cierres, mucha novedad que hay. Igual lo que me decías de los bocados, hay infinidad de bocados para los caballos que pues es necesario estar innovando y viendo las nuevas razas de los caballos que pues constantemente se ocupan cosas diferentes, ¿verdad? Y estar probando y jaquimas y elevadores y todo eso. Así es, Sergio. Te agradezco en representación de todo el auditorio de caballosyopinion.com, que te escuchan además de la Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en toda Sudamérica, en Centroamérica, en los países del Caribe, inclusive en España, en todos los sitios donde se habla el idioma español. Te agradezco por tu presencia y que no sea la única vez que estés en este foro. Muy agradecido, Sergio Mendoza Fonseca, presidente del Club Escuela Hípica Jalisciense de Guadalajara, Jalisco, México. Y cuando vengas aquí estoy a tus órdenes. Y te mando esas fotos para que se las puedan llegar ahí a todo este auditorio, ¿verdad? Gracias y saludos a todos. Y como es la norma, que gane el mejor este fin de semana, ya el 10 y 11 de diciembre del 2011. ¿Cómo no? El lunes temprano te estoy mandando todo eso. Y aprovecho para desearles a todos feliz año y que todo va a mejorar el próximo, ¿verdad? Suerte para todos y feliz. Muchas gracias. Hasta luego, Jorge. Gusto darte. Gracias. Bye. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.